tal, amigos? Bienvenidos a Frecuencia Show, como todos los miércoles. A esta hora estamos en vivo en La Box, en la 102.9 de tu dial, para comenzar nuestro clásico semanal. Mi nombre es Nicolás Di Nobile. Me acompaña, como siempre, en la operación técnica Damián Espadia, que ahí está saludando. Tendríamos que hacer radio en vivo para que nos vean las caras. Y estamos en vivo, entonces, como dije antes, pero para bajar la aplicación tenés que entrar a www.fmradiobox.com, bajar la aplicación y nos escuchás en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta. Una tarde agradable con mucho sol después de una tormenta que no fue tan tormenta como se dijo. La verdad que andan medio chiflados los meteorólogos. Sí, no, hubo en algunas zonas. Bienvenido, Gastón. Buenas tardes a toda la gente que está del otro lado, que nos escucha todos los miércoles, a toda la gente que está por internet y a la gente que está por la radio convencional. Bueno, dijimos que en la noche de ayer en la provincia de Buenos Aires y en gran parte del país hubo tormenta, viento sonda, hubo nieve. Y nieve en el sur. En la provincia de Buenos Aires y zonas aledañas, como ser Uruguay, Montevideo, toda esa parte de Uruguay, tuvieron tormentas aisladas y en algunos casos hubo ráfagas de hasta 125 kilómetros por hora. Donde la pasaron mal es en ahí donde está nuestra amiga de la radio, ahora nos mandó fotos, Vilma. Sí. Creo que la zona de Bransen, ahí parece que pasó la cola de un tornado. Exacto, recordemos que la provincia de Buenos Aires es corredor de tornado. Es uno de los tres corredores de tornados más grandes de toda América, porque el primer corredor, gran corredor, es Estados Unidos. Y el segundo es la zona central de la Argentina. Por ejemplo, dicen que están sin luz y sin señal desde las 3 de la mañana. Están bien, los animalitos también, porque es zona rural. Claro. Pero pasó la cola de un tornado que duró solo un minuto y medio y eso bastó para que tirara árboles y volaran techos, ¿no? Claro. Así que realmente fue por ahí. Nosotros decimos que acá no se vivió tanto porque fue como una lluvia de una hora, sí. Pero en el interior sí. A la madrugada hubo intensas lluvias a partir de las 2 de la mañana aproximadamente y en algunos casos fue con mucho viento. Y con mucha brutalidad. Es más, hubo muchas voladuras de techo, mucha caída de árboles. Dice que no se puede caminar por el parque porque los árboles gigantes... Claro, más de uno se cayó, sí. Se cayeron, ¿eh? Así sí, que bueno, sí. Están obstruidas los pasos. Hubo caída de tendido eléctrico, que eso fue muy, muy complicado para las empresas eléctricas que tenían que restablecer servicios y demás. Hay algunas zonas que aún no tienen luz por este motivo y... Y obviamente que sale el sol y parece que estuvo todo bien, pero sí, mañana, algunas zonas quedaron muy destrozadas. Hoy a la mañana amanecimos con sol, ¿no? Sí, recordemos que hubo por momentos vientos de 125 kilómetros por hora. Eso es lo que detectó el radar del aeropuerto de Ezeiza y que esos son velocidades de viento de un huracán. Uh-huh. Bueno, ya pasó la tormenta y... Igual tenemos en la provincia de Buenos Aires, tenemos para el día jueves por la noche y viernes, se esperan algunas tormentas. Muy bien, bueno, ahora la temperatura está en 21 grados, ¿no? Sí, 21 grados. 21 grados. Lindo. Y quédate con nosotros hasta las 19, después se viene Frecuencia Fans, el hashtag es Frecuencia Fans en Twitter, @ Radio Box FM. Ya están votando por su artista y tema favorito para la última hora y si quieren mandar sus audios... De voz a la Box. Lo hacen al 11-6400-7047 en @ Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter. Pueden comunicarse con nosotros también y en Facebook Radio Box FM. Vamos a empezar con un temita musical. ¿Con quién empezamos? Empezamos con Sin Ti, Rawayana, y hay un featuring con varios artistas. Sigo así.

Selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp 1541-782042. 1565-16-7490. Su crédito. Préstamos personales. Mínimos requisitos. Con y sin veraz. Adhesión débito directo por CBU. Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43318870 o por WhatsApp al 11 25 15 97 14. Su crédito. Estamos para servirle. Bueno, continuamos en la tarde de Frecuencia Show en la Box, en vivo hasta las 19 horas, compartiendo nuestro clásico semanal Frecuencia Show. Después de las 19 se viene con todo Frecuencia Fans, y antes vamos a tener Frecuencia Retro de 18:30 a 19, como siempre. Bueno, se volvió a hablar de los duendes, porque parece que los duendes existen, ¿eh? Existen. Algunos, sí, este. Sí. Hace mucho tiempo que se viene hablando de los duendes. Sí, ahí vino uno. Un duendecito. Hace mucho que se viene hablando de los duendes, y mirá, ahora parece que un guardia de seguridad de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora grabó un hecho fuera de lo común en las afueras del parque de la universidad. Sí. Parece que vio cruzar una extraña criatura de dos patas. Una limaña. Y la registró. Y todos suponen que es un duende. Mira. Lo publicó. Está el video. Está en Instagram. Y el video ya lo pueden ver en. Se viralizó. Mira. Ya se viralizó. Y no lo vi yo todavía. Pero sí, parece que se distingue. Todos aventuraron a decir que se trata de un duende. Ahí Gastón me mandó un mensaje y dice que él en ocasiones extrañas también ve. Sí, sí, hay gente que aparte hay gente que es fanática de los duendes. Claro. La casa de los duendes ahí de Quilmes. Sí, sí, aparte hay gente que se dedica mucho. Es como una religión. Claro, sí. Están los gnomos. Los gnomos también. Los gnomos. No sé si lo mismo gnomos que duendes. Mm. Pero bueno, acá en Zona Sur, entonces, muy cerquita, se aparecieron en un parque de la Universidad Nacional de Lomas un duende de dos patas. Mm. Bueno, todos tienen dos patas, ¿no? Claro. Y una extraña criatura de dos patas. Y la catalogaron como duende. Mira. Bueno, bien. Bueno, vamos a. Enseguida vamos con el deporte, que ya vino Matías Mojoli, y enseguida lo vamos a presentar. Pero ahora vamos a. A un temita. Un tema musical. Just put on line, so I got some peace of mind. I got my house in the machine. Bueno, vamos a hablar del deporte. Vamos a aprovecharlo a él antes que se vaya a estudiar. Le vamos a sacar el jugo porque hay mucho que hablar de deporte, porque hay Copa Libertadores, está la Liga, a ver qué pasa con Tinelli. Bueno, hay de todo para hablar con Mati Moholy. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, muy contento de estar acá nuevamente. Y como decías vos, Nico, está plagado de deporte. Ya no hay día que no haya deporte. Desde fútbol todos los días. Todos los días, realmente todos los días. Para el que le gusta el fútbol es muy lindo, para el que no, se complica un poco, ¿no? Ayer hubo Copa Libertadores, ayer hubo Champions League también. Empezamos por la Copa Libertadores con el partido que jugó Boca en Brasil, donde perdió 2-0 contra el Corinthians, un equipo muy apático. Maquillaje en Santiago del Estero, Boca le ganó 2-1. Lo fue a buscar, el segundo tiempo jugó bastante bien contra Central Córdoba y después termina yendo a Brasil y demostrando un nivel de equipo muy malo realmente. Como que juega uno bien y uno mal. Sí, con el Pipa Benedetto vendiendo humo. Pero no hay, eso es una falta de equilibrio. Sí, realmente me parece que ahí el técnico se tiene que ir ya. No le está haciendo bien a Boca. Pero hoy hubo reunión. ¿Hubo reunión? Parece, ¿eh? No sé qué se habrán definido. Aparte no sé quién puede llegar a venir de técnico. No sé, pero cualquiera que agarre va a ser mucho estaría mejor bien, que... Gago, pero Gago ahora está... No, Palermo decían que era el que más cerca estaba. Pero ¿será? No, Palermo no tiene buena onda con Riquelme, ¿eh? Hablaron en el verano por algunos jugadores. Sí, es más, de Boca le prestó. Claro, prestó al Losivi. Bueno, después otro de los partidos, Estudiantes, que ya está casi clasificado con el ruso Zielinski, viene muy muy dulce. El equipo del ruso Zielinski le ganó 2-0 a Bragantino y está casi clasificado. Libertad le ganó 1-0 a Paranaense. Vélez, el otro equipo argentino que no levanta cabeza, perdió 2-1 contra Nacional de Uruguay. Goles de Gigliotti, el Puma, sí, Gigliotti, Puma Gigliotti, ex Boca, ex Independiente. Independiente Petrolero perdió 2-1 con Táchira. Talleres pudo ganar de local, le ganó 1-0 al Sporting Cristal. Talleres que le está yendo bastante bien o aceptable en la Copa, pero en la Liga viene de mal en peor, salvo la victoria a River, ¿no? Raro, raro. Independiente del Valle empató 1-1 con el Atlético Mineiro de el Turco Mohamed. En el día de la fecha van a estar jugando a las 19 horas Fortaleza Alianza Lima, América frente a Tolima, Cerro Porteño, Peñarol, Colo Colo, River Plate a las 21 horas. Lindo partido para ver en Chile, se jugará Emelec, Palmeiras y The Strongest frente a Caracas. Lo decíamos recién. Independiente, 2-0. Ah, sí, ahora vamos con la Sudamericana. Tranquilo, no podemos con todo. Por la Copa Sudamericana, Caballero perdió 2-0 contra Ceará, el rival directo de Independiente. Independiente de visitante ganó 2-0 frente a Deportivo La Guaira. Internacional de Brasil le ganó 1-0 Independiente Medellín. Everton le ganó 2-1 a Ayacucho y Fluminense empató con Unión 0-0. Unión logró un empate importantísimo en el Maracaná. Por Champions League, el Manchester City ganaba 2-0. El Real Madrid se puso 2-1 con un gol de Benzema. Se puso 3-1 el Manchester City de Pep, que jugaba mejor, que tuvo las mejores ocasiones, pero el Real Madrid es un equipo copero, no hay con qué darle. Apareció Vinicius, puso el 3-2, volvió a ponerse en ventaja 4-2 para el City de Pep Guardiola y sobre la hora Karim Benzema con un penal que la picó. Realmente el nivel de Benzema es muy bueno. 4-3 terminó el partido, partidazo en Inglaterra. Ahora se verán las caras la semana que viene, el 7 del 4 en España. Así que vamos a ver qué depara la semifinal de la Champions, que dejó un hermoso partido el día de ayer. Y el día de hoy está jugando Liverpool frente a Villarreal, la otra semifinal. Gana Liverpool 2-0 de local. Esta es una serie, me parece, más donde tenemos un candidato definido. Bueno, vino Mimoso hoy. Esa es la primera parte. Esta es la primera parte. ¿Queda sí. una más? O ya te vas. Podemos dar alguna cosita más y después ya nos vamos. Bueno, vamos entonces a escuchar un temita mientras tanto. Y enseguida ya hacemos el remate de la info del deporte con Mati Moholy, que nos está visitando hoy aquí en La Voz. También vino Mazuco, enseguida lo vamos a presentar. Pero ahora vamos a una pausa musical y enseguida volvemos con más Frecuencia Show en vivo hasta las 7 de la tarde por La Vox.

Hoy desbarataron un galpón con gomas robadas por 100 millones de pesos. Millonario. Bueno, ya que están hablando de Quilmes, hay que dar una noticia de último momento. Habrían encontrado droga en los micros de Quilmes. Estamos hablando del club que Quilmes. Fueron a la Rioja. Que fueron a La Rioja a jugar por Copa Argentina y demoraron también la utilería. Quilmes no tiene ropa para jugar esta noche. El partido frente a Brown de Adrogué, que tenía pendiente. ¿Dónde le robaron? No le robaron. La policía los paró en el camino y encontraron droga. Perdón, contra San Martín de Tucumán. Bueno, pero tiene razón. ¿Pero la ropa para qué se la quieren? Nico tiene razón. Técnicamente le robaron la droga. Claro. Le sustrajeron. Algo parecido pasó ayer con Independiente. Le robaron la ropa, ¿no? Una cosa así. Por eso jugaron con esa camiseta negra, no sé. ¿Qué, sí, ¿qué no, pasó? No sé, ¿qué pasó? Escudo tenía. No, nada. No tiene una camiseta de... No sé, sea de entrenamiento. Bueno, y la última del deporte. Surgió en las últimas horas la noticia de que Ecuador podría quedar afuera del Mundial. Y bueno, Chile estaba... ¿Pero por qué? Hay un jugador que es, que es narco. Aparentemente colombiano. Y ha jugado 6 partidos para Ecuador dentro de la eliminatoria. Bueno, entre ellos, 2 contra Chile. La última vez que pasó esto fue un jugador peruano, si no me equivoco, y la FIFA dio los puntos al equipo rival. Bueno, acá no creo que suceda esto, pero Chile ya está haciendo las gestiones para poder entrar. De última que no pueda jugar, que inhabiliten al jugador. Claro. Sí, o que le pongan una sanción económica. Igual, pero una sanción de si la FIFA lo dejó jugar, es irrisorio que ahora es colombiano, se dio cuenta ahora. Está habilitado. Claro, exactamente. O sea, hay una lista de buena fe que se presenta y hay alguien que dice, listo, puedes jugar. Después, si hay alguna irregularidad y te dicen, no puedes jugar, y vos lo agregás, ahí sería el problema. Bueno, esas fueron las noticias. Me quedé con ganas de Fórmula 1, pero sé que eso Gastón lo hace de maravillas. Bueno, gracias. Bueno, te agradecemos, entonces te vemos la próxima. Esperemos poder estar acá el miércoles que viene, aunque sea un ratito. Bueno, aunque sea unos minutos. Grabamos el show, grábatelo. Si no, nos mandás grabado. Claro. Os puede salir desde el recreo, ¿no? Bueno, seguro debe tener una cachorra ahí, por eso está tan desesperado por claro, ir. Porque tiene que entrar antes con... Bueno, si quieres mandar su audio. Si quieren mandar su audio, lo hacen al 11-6400-7047 @RadioVoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Sí, mucha gente conectada que siempre nos escucha. Están ahí todos los clubes fans, así que bueno, pidan por su artista y tema favorito. El hashtag es Frecuencia Fans en Twitter, @RadioVoxFM. Y también estamos en Instagram. Así que vamos ahora a escuchar a Camila Cabello. I said I love you for life, but I just sold our house. We were kids at the start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works out. No, now I'm out dancing with strangers. You could be casually dating. Damn, it's all changing so fast. I see a love. Bum, bum. Frecuencia Show, como siempre, por La Vox. Tapicería La Paz, trabajos en general, retiros a domicilio, seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 2873 y 4257 1218. Genbyte Eat Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317. Quilmes, teléfono 4253-7668. Seguimos en la tarde de La Vox y de Frecuencia Show en vivo hasta las 7 de la tarde. Si querés mandar tu audio, hacelo al 1164007047 @RadioVoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Y pedí tu artista y tema favorito. Bueno, volvió la Feria del Libro, ¿eh? Después de 2 años por el tema de la pandemia, volvió presencial nuevamente, así que nos alegramos que haya vuelto el evento. En la rural. En la rural. Ya se puede visitar todos los días, así que vayan, está buenísimo. Sigue el centro de testeo de todas maneras en la rural. Ah, pero en otro lugar estará. Claro. ¿No lo habían sacado? No. Sigue. Sigue el centro de testeo, es con movilidad, moto o auto. ¿Sabes claro, que tengo? Es como un auto testeo. Exacto. Claro. Quack. Quack. ¿Sabes que tengo muchos amigos que fueron a ver a Kiss? Ah, el sábado pasado. Sí. Ese era un recital también, sí, que era, se iba a hacer en el 2020. Sí, es un campo de polo. Y después, por el tema de la pandemia, también se tuvo que superar. Impresionante, me dijo la cantidad de gente que hubo. La puesta en el sonó cena, re sí, bien, re bien. Yo lo vi una parte en Flow, se ve... No, espectacular. Aparte de la vitalidad que tiene, ¿no? Sí. Tiene 70 años cada uno. Igual todos... Pensar que esa gente se drogó muchísimo, ¿no? O sea... ¿Qué metáfora estamos sacando? No, pero los Rolling Stones, ellos, o sea, gente de muchos excesos. Lo que pasa es que cuando es buena. Es como, un condimento del rock. Claro, pero a lo que voy es que el deterioro es como adobar al pollo. Claro, pero es el deterioro que genera la droga. Y ellos que hoy estén tan vitales, a pesar de haber transitado por... Bueno, yo justo le pregunté a un amigo mío, me mostró... Hay un video y, bueno, él sale llorando porque dice, esto es la última vez que van a venir. Claro. No van a venir nunca más. Nunca más, claro. Ya está. Se terminó. El que lo vio y el que no... Claro. Sí, es como una gira despedida, ¿no? Sí, ya está. En Argentina ya por pronto no van a volver más. No, porque es la última gira supuestamente de Kiss como agrupación. Creo pero que es lo mismo que están haciendo los roles. Stanley y Jane Simmons. Claro. Sí, el que me dijeron que no sonó están muy... Están desde el origen. El que no sonó muy bien fueron los Guns. No, bueno, pero el tema es que pues ya, Axel... ¿Todavía? No, el 30 toca. Todavía no está. Bueno, pero ya los que los fueron escuchando. Claro. ¿Entendés? No, porque dice que suena medio Mickey Mouse. ¿Cuánto? Ahora sí vienen todos los integrantes de la banda legendaria. Bueno... Tengo una noticia para los... Viste que hay emprendedores por todos lados. Sí. Viste que hoy todo el mundo quiere agarrar plata de donde sea. Sí. Porque todos la necesitamos. Bueno, todos saben que hay una forma de ganar plata hasta con el celular. Salió una aplicación que te saca fotos de los pies y te las compran. ¿En serio? ¿Con cicatrices? Como vengan, o sea, bueno. Es lo preferible, generalmente tienen que ser de mujeres, pero bueno, de hombre también, porque el fetiche es así, ¿no? Sí, o sea, así que bueno, llegó el boom, o sea, el boom de las redes sociales, donde vos te sacás fotos de tus pies y ganás plata. ¿Por qué? Y porque la gente paga. Paga por ver pies. Paga por ver pies. ¿Para qué quieren la foto del pie? ¿Cómo se llama la aplicación? Y para... No sé cómo decirlo. Diversión. Es un fetiche. O sea, gente que se masturba viendo pies. No quise decir esa palabra exactamente. Pero no está mal decir masturba. No, pues puedes fantasear y sin... No, pero... ¿Cómo va a ser? No, es, no está mal dicha la palabra masturbar. Es una no, palabra. No, está mal dicho, pero mirando los pies. Claro, sí, bueno. Sí. Pero hay gente que, bueno, como dice él, el fetiche es... Sí, bueno, no importa, hay dos o tres páginas, una de las más famosas es la OnlyFans, que... No, no sé por qué te pusiste bueno, colorada. Tal cual, bueno, o sea, igual yo no tengo problema, si alguien quiere pagar por cualquier parte de mi cuerpo, yo valgo un peso por cualquier parte de mi peso. Qué poco. No importa. Ya que está reevaluado el peso. Bueno, pero es así. Así que la gente que quiera tener un emprendimiento, que googlee un poco, no vamos a pasarle el chivo de todas las páginas, pero que googlee un poco y va a tener la forma de publicar sus... Igual ahí... Sí, lo que hay es aplicaciones tipo plataforma donde los famosos están haciendo unos pesos. ¿Y la OnlyFans? Claro. No, es otra, creo que ¿otra? Es otra página parecida. Por ejemplo, tiene una la hija de Tinelli. Mira. ¿No? Y vive y después de está la de Silvina Luna también. Claro, Silvina Luna y... Hicieron, claro, video. Claro, tenés que pagar, creo que... Divas Play. Y Moni Argento, hay que pagar, creo que uno, un par de dólares. Flor Peña. $15 Sí, $15 ¿Lo pagaste? ¿A cuánto estamos con el dólar? Y hay otra que 206, se llama, y hay otra que se llama Cafecito, creo. Ah, bueno, esa la 3,000 pesitos vale ver a la chica con poca ropa. Sí. En lo del cafecito se puso muy de moda ahora con Instagram. O sea, es como solidario. Claro, a vos te gusta alguien o, sí, o querés simplemente regalarle un café, le regalás un cafecito, es poca, sí, plata. Bueno, igualmente que en Facebook están las estrellas, no sé qué. También, si querés colaborar con una página de Facebook. Ah, mira qué bueno. Ah, mira, esa no la sabía, sí, de Facebook. A mí nunca me regalaron nada. Nunca me regalaron nada a mí. Pero es más que nada para gente que hace, que tiene alguna actividad. Alguna página, claro. O, por ejemplo, hay gente que viaja y filma y lo transmite en directo. Claro. Entonces ahí te piden. ¿Vieron el nene de Marley? Sí. Que ya empezó a agarrar el micrófono y a hacer... Bien, sí, ahí, o sea... Pero ya es un artista desde... Nato, ya nace en ese artista. Desde nació porque lo exhibió desde chico. Y lo que pasa es que, bueno, va a tener una... No sé, ese, su vida va a ser internacional. Sí. Claro, aparte tiene millones de seguidores. Pero no sé si a ustedes les pasa, pero para mí son los chicos plásticos. El hijo de Marley, la hija de Luciana Salazar. O sea, como que fueron hechos en laboratorio y viste que... Salen rubio, ojos celeste. No, no, el de Marley se concibió en un vientre. Sí, pero con... Ah, bueno, sí. Inseminación, claro, con... Batiendo el café. Sí, en el vientre agarra un poquito de una de mujer esto. Negra estuvo. Claro. Sí. Capaz bueno, que porque... Por eso. Y salió blanco de ojos pero celeste, el nórdico. No, el claro, pero el óvulo no puede ser genéticamente de otra persona. Era de otra mujer. Por eso. ¿Cómo jugamos, no, ya? Porque es como todo, que es como un... No sé... Jugamos a ser Dios ya ahí, ¿no? Una cosa parecida. En realidad lo de Marley fue así. Fecundaron, digamos, el esperma de él. Con Marley el, nunca con tuvo pareja. El óvulo de la Nunca de estuvo la de pareja él, ¿no? ¿Alguna, sí, pareja legal? Y después... Rocío Marengo. Rocío Marengo. ¿Pero era real o artificial? No, no, era real. Ah. Era real, pero ahora tiene un novio hombre. ¿Cómo? No, de hombre, Mariano se llama, ¿no? ¿Rocío Marengo? No, Marley. Sí, Rocío Marengo está con el... Rocío Marengo con Eduardo Fora hace años. Pensé que decía Rocío Marengo. Que dicen que ahora está separada de Eduardo. Que también estaba en busca de un hijo, estaba haciendo tratamiento para quedar embarazada. Pero Marley es de público bueno, los conocimiento. Hijos de, que él es, los hijos de Ford también son de... Sí. Claro. ¿Y cuándo salió? Hace un montón. También nacieron de laboratorio. Claro, Martita y Felipe. Por eso uno más grandota y uno más chiquito. Mm. ¿Viste? Hay diferencia. Claro, le habrán errado en algún gen. Claro, ella como... En una muy, cuenta le erraron. Es muy grandota y él es muy chiquito, es la mitad. Claro. Bueno, bien ahí. ¿Qué te iba a decir? Hay mucho revuelo con el tema, cambiando de tema, ¿no? Sí. Con el tema de Rodrigo de Paul y Tine Stoessel, que salieron muchas fotos, ya se viralizaron muchos encuentros que ellos tuvieron. Confirmando el romance en Ibiza, nada más y nada menos, ¿no? Se dice que el entorno de Tine Stoessel no quería que... Pero Tine, viste que no se anda con... Si no es un jugador, es un empresario. Y viste, claro, nunca va a andar con un encargado de sistemas, con un radiólogo. No, ¿por qué no? Va a ir con... ¿Por qué no? Puede. Tranquilamente, que me llame por teléfono. Sí, pero no te necesita. Tienes que tener mucha vida. Claro. Entonces, bueno. Bueno, pero ella no lo sabe. Una noche puede ser. Y un nombre. A raíz de todo esto, obviamente que los comentarios en redes y en todos los programas de Chimentos, de la ex mujer de Rodrigo de Paul, estamos hablando de Camila Oms, una mujer muy bella. Es modelo. Y madre de dos hijos del jugador de fútbol. Y se armó como las esposas argentinas agremiadas. Las botineras. Claro, pero viste que son como un... ¿Quién puede liderar ahí? Ahí puede liderar. Y Antonella Roccuzzo. No, pero ella no es tan mediática. Pero está puede metida. Estar Wanda Nara. Wanda es arriba. Está Wanda, está bueno, Camila Oms, Jorgelina Cardoso, la pareja de Di María, y Camila Galante, que es la pareja de Leonel Paredes. No la conocemos esa. ¿Quién es? No, pero en el círculo íntimo de Messi, Di María, Paredes, Icardi, todos los argentinos que están hoy en el PSG y en selección argentina, la más mediática es Wanda. Claro, y la más millonaria. Está bien, pero ¿qué pasa? Wanda viene de una situación media similar con la China Suárez, y en este caso la China Suárez también entra en este caso. ¿Por qué? Porque supuestamente también estuvo coqueteando. Después la tenemos que escuchar cantar, con Rodrigo de Paul. ¿Qué, ahora canta? Se lanzó como cantante. Vamos a entrenar el tema de ella hoy. Bueno, así que se está armando el esposas de futbolistas agremiados. Agremiadas sería. Ahí podría estar también Janina Latorre. Esposas agremiadas. Sí, pero ella ya es de la jubilada. ¿Y qué? ¿Van a salir un sindicato también de eso? Sí, pero... Mariana Nanis también. Se están armando. En su momento eran Mariana Nanis. La mujer de Maradona. Claudia. La mujer de Ruggeri. Eran un... Todo tiene que ver con la selección, ¿no? Y obviamente que estamos hablando de uno de los jugadores más importantes de la selección hoy en día de Scaloni. Sí, la revelación. Yo creo que esto no cae bien, y en más de un programa deportivo se está hablando de la posibilidad de que a Rodrigo de Paul lo dejen marginado si sigue con todo este tema mediático. A Scaloni no le gusta, pasó con Icardi, pasó con varios jugadores y no le gusta. Icardi está borrado. Es claro. Incluso en el PSG no jugó el otro día. No, entra a veces un ratito y entra el último. Pero está de relleno ahí, me parece, Icardi. En un equipo de tantas estrellas. Hay de muy buena fuente que a Scaloni este tipo de cosas no les gustan. Es más, ellos tienen un como una persona encargada de redes sociales de los jugadores. Los aconsejan, no está todo como bien pensado para que estas cosas no pasen. Y esto no le hace bien, al menos al grupo de la selección, que es un grupo que trata de tener perfil bajo y no tener estos escandalones. Así que bueno, veremos qué pasa. Por lo pronto, todas las esposas de los jugadores de la selección salieron a bancar a la ex de Rodrigo de Paul. A Camila Oms. Exacto. ¿Pero salen con un fin? Y hablan en cuanto programa existe. O eso lo están haciendo en forma de que ellas también quieren ser famosas, no, por otro lado, y después quedan como mediáticas. No, lo que pasa es que vos fíjate, tenemos dos personas muy influyentes. Una, Tini Stoessel, una chica joven, sin hijos, sin nada. Va a buscar una pareja que tiene dos hijos, que está recién separado. O que tenía en ese momento cuando porque esto no viene de ahora, esto viene de hace 8 meses, cuando Rodrigo Paul no andaba bien con la esposa y se veía con Tine, esto era escondida. Entonces con la China Suárez, ¿qué pasó? Pasó lo mismo. Icardi está con Wanda. Estaba con Wanda. Y se encontró con China Suárez en París. O sea, lo que no le gusta, obviamente, a este conglomerado de esposas de jugadores de la selección es que se le metan las chicas jóvenes al... Ahí pues, a los... garpan más. Pero bueno, todas salen a hablar en los programas de Chimentos y obviamente que meten su bocadillo y aprovechan su minuto de fama, que no lo necesitan porque tienen millones, o sea... Sí, bueno, pero ojo, que pueden tener millones, pero quieren la fama. Claro. Y la fama no la podés comprar así nomás. Mira si lo sabrás vos. Así que bueno, esperemos que para el bien de la selección nacional que dejen todos estos escandalones, que los dejen ser felices. Y si... Pasando al ámbito de la política, hoy hubo una reunión general de la gente de Juntos por el Cambio, encabezada por Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, etcétera, etcétera, sí. Donde se definió en ese consenso, en ese grupete, también estuvo Pichetto, Lustó, que no le van a dar cabida dentro del partido a Javier Milei. Porque era el rumor estos últimos días de que la posible incorporación de Milei a las filas de Juntos por el Cambio, pero cada uno por su lado. Él va a seguir con su partido. La verdad que... Es igual, es lo peor que pueden haber hecho. Sí, en realidad... Yo lo veo muy bien, ¿eh? Claro que sí. Lo que pasa que, bueno, Gerardo Morales, ¿no? Por ahí, el ala progre no lo quiere. Pero bueno, la que más insistía con eso, Patricia Bullrich, que hoy como presidenta del PRO tuvo que salir a decir que no va a entrar Javier Milei a Juntos por el Cambio, porque él mismo habría confesado que no tenía interés. O capaz bueno, tuvieron que salir a decir eso porque el tipo no quiere estar con él. Sí, el que parece que ya está con un pie adentro es Spert. Claro. ¿No? Pero Spert tiene, digamos que tracción a un 1,5%. Sí, no. El tema es que Milei viene con una ola de estadísticas que sorprenden. O sea, mete miedo al oficialismo. No, por aparte tiene muchos adeptos, crece en las encuestas. Técnicamente está diciendo lo que muchos estamos pensando. Exacto. Igualmente tiene mucha imagen. El tipo dice lo que es políticamente incorrecto, dice lo que piensa la gente. Es como Bolsonaro, ¿no? No, Bolsonaro es medio... Lo comparan con Bolsonaro y con Trump. Javier es un economista de raza, es un economista de austeridad. O sea, no del despilfarro. Pero es una persona... lo que promete dice cerrar el Banco Central. Yo te digo, vos lo mirás. Dolarizar la economía. Eso ya Menem creo lo había propuesto, mirá, eso no. Yo te voy a decir una cosa. Nosotros tenemos que ver a nuestros gobernantes y tenemos que ver la clase de dirigentes que tenemos. Vos fijate cómo se viste Javier Milei. Una campera de cuero, un jean, una zapatilla negra y sale a caminar. El otro día aclaró de por qué usaba el chaleco... Bueno. Y claro, porque lo amenazaron a la hermana, lo amenazaron a él, y la custodia... Y la custodia lo obliga a tenerlo. Pero la custodia la custodia presidencial le ha puesto a Mauricio Macri miles de veces el chaleco en actos masivos. Sin ir más lejos, Bolsonaro, previo a ser presidente, recibió un fracaso, lo tuvieron que operar y casi se muere. Entonces, el tema es que todo se hace para denostar las figuras que van en ascenso. Sí, yo no sé si ustedes recuerdan que en el año en que Labaña era el mejor posicionado, lo mostraron en una foto con las medias en la costa. Y esa foto lo tiró para atrás. Que era un nono, que era un abuelo. Bueno, ¿a quién? A Labaña. Y Labaña venía en franco ascenso, era el candidato del peronismo duro, no del kirchnerismo. Igual esta vez vienen todos golpeados, bueno, y ya creo que... Yo a lo que voy es que... Yo prefiero una persona austera y que no gaste en sí, que no se compre una cartera Louis Vuitton, alguien que no haga un viaje a las Maldivas, no sé, o a las Seychelles, o acá o allá, o porque... Ojo, no es... que las carteleras son siempre lindas y la película a veces otra. Pero el tema es que vos tenés que verlo todo. Y bueno, a mí me gusta mucho, pero... Déjame llegar a lo que quiero. Nosotros tenemos una clase política rica. Rica. Son ricos. Viven en countries. Ninguno vive en una casa común y corriente como vivimos nosotros. Viven en countries. Tienen autos. Tienen 3 choferes. Tienen 18 asesores. Y no te estoy hablando de un diputado. Te estoy hablando de un concejal. No, todos. Bueno, pero te voy más abajo. Porque no es que yo te hablo de un diputado, un senador que ganan 500 lucas, más las dietas, más los vuelos, más los asesores, más el equipo, más todo lo que mueve la política. Él lo que dice, hay que achicar eso, empecemos por nosotros. Es tan simple como dar el ejemplo. O sea, es empezar por casa, es como cuando vos en tu casa te fuiste de gastos y ¿qué haces? Empezás a recortar, empezás a achicar. Sí, tal cual, es tal cual. Es simple. No hay una receta. Vos no podés gastar más de lo que generás. Tenés que generar. Bueno, es simple. El tema es que lo simple molesta. ¿Por qué? Porque ellos te hablan, te envolvieron y te vendieron el colectivo de los árboles pintados para que te dé más sombra y no sé, y te dé más luz. ¿Entendés? Y ya te armaron un ministerio de hábitat por las dudas, o un ministerio del buen vecino, no sé, ¿viste? O sea, crean cosas para generar un gasto. Y el Estado como lo tenemos ahora y hace años, lo único que hace es generar gasto. Vos tendrías que ser analista político, me parece. Sí, ¿no? Yo lo estoy porque escuchando. No, se explaya bastante. Tiene una beta por ahí desconocida y se tendría que dedicar... Tiene una faceta desconocida porque le encanta hablar de política. No, yo lo que creo es que... Cuando agarra el micrófono... Aparte se fue al estilo Milei, ¿viste? ¡Plan! Se fue para arriba, así. Pero te hace un análisis. Una crónica del título de Milei fuera de Juntos por el Cambio. Sí, pero sí. Bueno, en realidad ahora viene la contienda entre... ¿Quién va a ser? Macri, Cristina y Milei. Yo creo que sí. Pero me parece que ya la figurita está vendida. No, y porque no la descarten a Cristina como posible. No la descarten, pero Cristina más de un 30 no saca. Porque resurge a nivel nacional. Sí, pero es tan hábil. Pero hay que saber con quién se hace. Es tan hábil. Se hace con una alianza y corre para otro lado. Ojo, no es tan fácil. Yo creo la política es así. Sí. Yo creo que la gente se cansó. Yo creo que la gente está cansada. Yo estoy cansado, todos los días hay un precio diferente del dólar. Todos los días ya... Ahora volvió a meter. Todos los meses ya 6% de inflación. Estamos todos locos. Sí. Paraguay tiene 3% anual. Este año tuvieron 7% porque... Cualquier país de alrededor nuestro. Brasil tuvo 7% anual. Somos un país que tenemos todo. Tenemos todo. Podemos cultivar desde una punta a la otra del país. Sí, pero el problema está en la casta política. ¿Sí? Vos podés cultivar 100, pero si gastaste por 150, te va a faltar siempre. O sea, a eso voy. A lo que voy es al sentido común. O sea, no, tengo 10 por gastar. Muchos ciudadanos opinan lo mismo. Entonces, acá es la Argentina es la cultura últimamente del despilfarro, el despilfarro, el despilfarro, el despilfarro. Llega un momento que tenés que acomodar las cosas. Las cosas hay que acomodarlas. Y lamentablemente, ellos no se achican. Porque yo no te digo que vos saques los planes sociales, porque la gente necesita la guita. Hay gente muy pobre, hay gente muy que está pasando una necesidad terrible que no le alcanza. Pero a lo que voy es, empezá por los políticos. Empezá porque los políticos vuelvan a ser ad honorem como eran antes. ¿Entendés? El único... vos fíjate, el único loco que da su sueldo... Yo me anoté. No, yo también. Sí, nos anotamos todos. Yo me anoté. Y lo han ganado militantes K. No hace falta que te anotes todos los meses, una vez sola. Claro. Uh-huh. Pero vamos a... Yo voy a esto, voy a lo simple. Si un tipo puede vivir con un jean, una campera de cuero, una remera, ¿entendés? Y puede salir y hablarte de economía, que vos no tenés que gastar más de lo que ganás. O sea que no te dice como el intendente de Morón... que me disculpe el intendente Morón, pero la política que tiene y decirle a los chicos es, si vas a consumí poquito, probá poquito, no tomés, tomá de a poco. Y está cuidando, en vez de comprar porro malo, comprá flores porque te hacen mejor. ¿Cómo van a decir eso? No te drogues. Tratá de no drogarte, no sé. Tratá de no probarla, porque después es difícil salir. O sea, tratá de no sé, yo digo, ¿no? Te está agarrando esa sed, ¿no? Lo que digo, ¿cómo debe educar a sus hijos si educa a los chicos de otros, si les da consejos a los chicos de otros, diciéndole que prueben poquito? ¿Qué le dice el hijo? No, mirá, si te vas a drogar, drogate poquito, no te drogues mucho. ¿Serán propagandas que no están acordes con nosotros todavía? ¿Y son acordes para otra edad? Bueno, y volviendo a lo que dijo Nico de que Juntos por el Cambio se tira contra Milei y no lo aceptan en sus filas, Yo creo que un tipo que viene a decirte las cosas con sentido común y a ordenar, a los políticos no les gustan que les ordenen las cosas porque ellos no pueden sacar tajada. Tal cual. ¿Y la chanchurrea dónde está si no está? Exacto. ¿Qué? Entonces, si vos ganarías, ¿vos no me contratarías a mí para que yo haga las lomas de burro? No. ¿Por qué? Porque hay una empresa que se dedica a las lomas de burro. Y bueno, Gastón Manzucco, no, vos que te dedicas a las alarmas, haces un presupuesto, vemos si hay otra empresa que tiene que... Sí, pero soy tu amigo. Eso es lo que pasa en las empresas. Las empresas cuando quieren hacer un trabajo tienen que pasar... Hay una licitación. Presentas tres presupuestos. Vos en tu casa, tu amigo te cobra 15 y tenés otra empresa que te cobra 10 por el mismo servicio. ¿Y le vas a decir a tu amigo por 15 o a una empresa por 10? A mi amigo porque no tiene problema de las plantas del fondo. Ah, bueno, pero es otra cosa. Pero uno, por eso te digo, el país tiene que ser como la casa. O sea, no podés gastar más de lo que ganás. No, por amiguismo no podés. Bueno, pero no están las licitaciones. O se filtra el número de la licitación antes de que salga. Y todas esas cosas suceden. Mirá, te voy a dar un dato cortito y no hablo más de política. La mujer de Lázaro Báez, ¿sabes cuánto le reclama a Lázaro Báez por el divorcio? ¿Cuánto? 800 millones de pesos. Wow. Cajero de banco. 800 millones de pesos... Y dijo que no estaba conforme con la cifra porque sabe que tiene más plata. O sea, yo creo que no hay más nada que decir. O sea, en esta Argentina se robaron todo y se siguen robando de todos lados, ¿no? Lo que hay que hacer es un cambio drástico y urgente. Que vuelva Menem. No, porque está... ya partió a la eternidad. Continúa. Vamos a la música y seguí con nosotros. Quédate, si querés mandarnos un audio, lo haces al 1164007047, @RadioBoxFM, tanto en Instagram como en Twitter, y en www.fmradiobox.com. Nos escuchás en la web. Ya ha pasado el tiempo por aquí, desde aquella noche en que perdimos la batalla. Y preferimos la distancia. Cada día quise repetir esos besos tuyos que me hacían tanta falta, mas no encontré quien te igualara. Y aunque yo me prometí renunciar por siempre a este sentimiento, sigue aquí. Nunca me... ¿Cuántas veces tuve que ser fuerte? Mentirme que todo está bien, que te olvidé. ¿Cuántas veces le pedí a la suerte que cuando te volviera a ver yo me pudiera convencer que te he dejado de querer? Pero no lo he podido hacer. A veces aunque digas no, tú tienes necio el corazón y así de simple, al final es el que decide. Y aunque yo me prometí renunciar por siempre a este sentimiento, sigue aquí, nunca me fui. Me pudiera correr. Frecuencia Show, como siempre, por La Vox. Monstera Bags, bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. Salud Móvil, servicio de enfermería y cuidadoras a domicilio las 24 horas. Contactos, WhatsApp 11 67 83 83 22, 11 58 29 56 10. Salud Móvil, el servicio de salud a tu domicilio. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info de momento. Hace clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp 1541-78-2042, 1565-16-7490. Su crédito, préstamos personales, mínimos requisitos, con y sin veraz, adhesión débito directo por CBU, aprobación asegurada en 24 horas, cuotas fijas y en pesos, su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43-31-88-70 o por WhatsApp al 11-25-15-97-14. Su crédito. Estamos para servirle. A Peria Dos Mono, un artista que lo conocemos porque estuvo acá con nosotros en la radio, y anuncia que el domingo 8 de mayo va a estar presentándose en Chavela, acá en la calle, en la avenida Calchaquí 4343, donde era Club 21, ¿no? Frente. Así que ahí va a estar Peria Dos Monos presentando clásicos del rock nacional en nuevas versiones. Este artista que estamos escuchando de fondo. Que vinieron a tocar a la radio. Sí, vinieron. Dos veces vino. Uh-huh. Así que. Y le encanta venir por la zona. Ya estuvo. Y ahora, bueno, va a ser esta cena show el domingo 8 de mayo a partir de las 21 en Chavela, que es acá cerquita. Bueno, te cuento, Nico, que como todos saben, Fedeval se fracturó haciendo parapente en Brasil. La sacó barata, está haciendo el programa Resto del Mundo por el 13. Y el que le dio una gran mano fue Daniel Scioli. Muy claro, agradecida. El embajador en Brasil. Y según Carmen Barbieri, estuvo en todo momento y lo ayudó mucho, ¿no? En todo lo que tenía que ver con los trámites. Porque bueno, aparentemente creo que lo operan mañana. No, el viernes. El viernes lo operan. Sí, es una operación bastante. Primero le tuvieron que aplicar morfina. Sí, por los dolores. Por los dolores, porque bueno, se partió en cuatro. Y una frase muy dura le dijo Scioli, le dijo: por lo menos a vos te salió mejor que a mí. Recordemos que el embajador argentino Daniel Scioli, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, él hacía shotting. Corría en lancha y cuando se estrelló su lancha, perdió un brazo. Así que... ¿Puedo decir algo de eso? Sí. A mí me dijeron que todo era una mentira. No, le falta un brazo. No, eso sí, pero de las carreras. No, sí, es verdad. ¿Cómo? Sí, no, sí. Corría en el campeón. Incluso había una en su momento había una filmación de él, ese. Él era el vendría a ser el campeón de shooting. Me habían dicho que todo era todo una puesta era, en escena, una puesta ¿no? En era escena. Mucho antes de que él ingresara en el ámbito del claro, él era deportista, no era... Sí, yo recuerdo siempre, eso, pero habían dicho eso. Bueno. Siempre fue de una... La familia tenía casas de electrodomésticos sí. Y eran de una posición muy buena. Entonces él se dedicaba al deporte. Después Menem lo tentó para que incursione en política. Una vez que él pierde el brazo, se recupera todo, empezó a militar en política con Carlos Saúl Menem y en el peronismo, ¿no? Bueno, volviendo a Fedeval, se van a ver imágenes del accidente uh-huh. El sábado en su programa. Y también va aprovechando que está la madre con él, ella va a hacer algunas visitas ahí en Brasil para completar el programa. Claro. Ahora se quedaron sin backup de programa, ¿no? No creo que vuelva. Y él no va a poder, no sé cómo van a hacer para seguir, claro. Porque él va a tener para rato. ¿No? Emilia Díaz no creo que vuelva. No, aparte lo estaba haciendo bien, le iba bien. Uh-huh. Estaba contento. La verdad que no, y ahora bueno, no recordemos que esto es un accidente laboral. Sí, sí. Porque dentro del ámbito él estaba trabajando. Claro. Pero bueno, las costas seguramente no sé si van a estar a cargo. No sé quién estaba a cargo de ese. Claro, es una familia que le pasó de todo, ¿eh? Sí, en poco tiempo. Muchas cosas grosas. Muchas cosas juntas. Zafó de un cáncer de colon. La enfermedad del padre, después el fallecimiento del padre. La madre que casi. Casi se muere de COVID. De COVID. Él que la pasó muy mal. Así que la verdad que vienen de una racha. Muy, muy. Bastante jorobado. Muy para atrás. Así que, bueno, esas son las últimas noticias con respecto a Fedeval. Bueno, que está. Igual va a salir todo bien, son cirugías. Eso fue para ti, donde ibas a salir vos. Claro, exactamente. Sí. Justo fue ahí, en ese lugar. Bueno, vamos, ¿ya estamos o no? Tenemos que ir a. Tenemos tiempo. Llegó el momento que estabas esperando. Llegó el momento que estabas esperando. Frecuencia Retro. Los temas que marcaron una época, tu época. Oh, Frecuencia Show, como siempre, por la Vox. Genbyte Eat Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317, Quilmes. Teléfono 4253-7668. Lavadero Anca, sociedad anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224 8831. Hoy empezamos Frecuencia Retro a puro rock, repasando a artistas emblemáticos como Creedence, que escuchábamos recién. Vamos a escuchar a Kiss, que hoy estuvimos hablando de Kiss, que estuvo en Argentina, que estuvo el sábado, con un éxito arrollador en el campo argentino de polo. También vamos a escuchar a los Rollins, a Doris Strays, a varios. Pero ahora vamos a Mazuco, o vamos a la cortina. Música. No tiene cortina. Sí, estaba esperando mi cortina. Pará, mira. Y empezó a mirar. Como que se transforma. ¿Por qué pasa esa cosa? Se pone un clima más tenso, más espiritual. No. Hoy espero que te concentres, ¿eh? Estoy concentradísimo. Ah, bueno, pues te veo muy eufórico. ¿Qué puede ser de Stano? Ah, acá estás tomando Stano. Bueno. Llegó el momento, entonces. Llegó el momento. Bueno, primero, ya es, como todos saben, ya empezó la maquinita ahí a... La gente espera mucho este momento, ¿eh? Sí, es verdad. Porque dicen que vos les transmitís Después, sensaciones. Igual he recibido insultos al celular. También. Pero bueno, vamos con Aries. Vamos a arrancar con Aries. Como los meteorólogos. Aries. Tal cual, claro. Tal cual, como Granizo, ¿viste? Qué buena película, me gustó. ¿Te gustó Granizo? Sí, me gustó. Y yo no le di tantos pintines, pero bueno, no importa. ¿Sobre gusto? No, no hay nada escrito. Bueno, vamos con Aries. Le tocó el número 40 a Aries. Número 40. Sí, pero no me lo digas. No. Aries, si sos mujer, prepárate. Estás esperando algo en tu vientre. Mira, una bendición. Si sos hombre, ya sabés lo que te van a decir en breve. ¿Qué le tocó en el número 40? El número 40, el cura. Ay, mirá, encima se va a casar. Encima se va a casar. Bueno, bien para Aries. Qué raro Aries, ¿no? Raro Aries, el cura. Bueno, vamos con... Yo soy de Aries. ¿Vos sos de Aries? Sí. Te felicito, papá. Gracias. Vamos con Piscis. Dale. Vamos con Piscis. Pará que se me cerró el sorteador. Mm. Piscis. Oh, mira cómo se tarda el... A ver, mira cómo se hace desear Piscis. Ahí no, está. Pero Piscis no va. Va Tauro ahora. Aries, Tauro. Allá... ¿Viste? No. Hoy viniste como... Pero lo tengo así, mirá cómo me lo puso. No, no, pero es el... Bueno, entonces acuérdeme porque... No. Pero por ahí tus energías te llevaron a Piscis, así que seguí. No, porque me voy a marear. Claro. Ay, mirá, te puso todos los signitos. Bueno, ayúdame un poco con el... O sea, viene Aries. Ahí está, ahí tengo a Tauro, y luego Géminis, ahí está. Según... Estamos bien ahí, ¿no? Sí. Bueno. Santa Lili Zulios. 61 para Taurus. 61 para Tauro. Muy bien. Bueno, Tauro, en el juego, excelente. Excelente en el juego. Sí, muy así bien. Que si le vas a... O sea que en el amor viene... No se lo vamos a decir, porque, o sea... Que lo deduca. Eso es un refrán, claro. O sea, pero yo te digo en el juego. O sea, porque el juego también puede ser del amor. Claro. No, ojo, porque yo he jugado mucho con eso. ¿Con el amor? ¿Qué le tocó en el... Sí, con el amor. Le tocó la escopeta, el 61. Acá tenés que repetir, Aries, que Jimena se lo perdió, dice. Ah, Sime de Uruguay. Vamos para Plata, atrás. No sé dónde. Primero, antes que nada, le mando un besote enorme. Está en Uruguay. Le mandamos un beso grande. No sé si estás en Uruguay o... Bueno, ahora nos va a contestar. Bueno, ahora nos va a contestar seguramente. Nos está escuchando. ¿Y Aries qué número le había tocado? Aries le había tocado el 40, que es el cura. ¡Ah! Y dijimos que iba a estar embarazada. Sí. Bueno, no lo digas así porque... O sea, también esas palomitas en el estómago puede ser otra cosa. Sí, pues yo la puede conozco. Puede ser la vesícula. Sí, pues yo ya me veo que ella me va a mandar un mensaje en 30 segundos. Una gastritis, algo de eso. Pero bueno, nosotros dijimos que era... Algo lindo. Un baby. Claro. Pero bueno, Tauro ya está. Vamos con Géminis. Muy bien. Géminis, vamos a sortear a Géminis. Retomamos el rumbo. Sí, retomamos. Perdón que me desorienté, no sé por qué. No sé por qué. Sí. Me desorienté ahí. Con el 78 para Géminis. Bueno, a ver. Géminis. Hay unos números te vienen tocando. Sí, no, pero es automático, es aleatorio. O sea, es la primera vez que yo no lo pienso, es todo aleatorio. Está Mar del Plata. Ah, Mar del Plata. Voy a estar en Mar del Plata. Le voy a mandar un mensaje cuando viaje, que ahora viene un fin de semana largo, voy a estar allá a Mar del Plata. Le voy a mandar un mensajito. Géminis, el 78. 78. Bueno, Géminis, en el laburo venís espectacular. Pero te van a ofrecer otro. Mirá. Rechazalo. No lo aceptes. No lo aceptes. Rechazalo. Quédate con lo seguro. Claro. Es muy peligroso. ¿Qué le tocó en el 78? Le tocó el 78 la ramera. No, si a mí... No lo hagas. A mí me toca... Pero por eso, porque no te cases con lo primero que ves. Claro. O sea, está perfecto. Vamos con Cáncer. Ahora sí, ¿no? Sí, perfecto. ¿Usted qué signo es? De Aries, bueno. Ya pasó Aries. Sí, pero me va a clavar un certificado médico. Claro. Bueno, 8 meses. 9. Claro, yo ya me veo mañana con el certificado en la mano. Vamos con Cáncer, el 76 para Cáncer. 76, muy bien. Veo amor, bueno, y no es platónico. Condice con el número. Ah, ¿sí? Bueno, pará, no me lo digas, ¿eh? ¿Sabes qué? Te contactaron por una red social. Te enamoraste. Y te enamoraste. Pero ya había un amor ahí. Donde fuego hubo, cenizas quedan. Mirá. ¿Qué le tocó? Le tocó las llamas. Mirá. Y no lo sabía porque esto es aleatorio. Claro. Al toque, ¿eh? Bueno, vamos con Leo. Mientras, cuando yo me retraso... mirá el número. Mientras que yo me retraso... Es porque te baja algo importante. Sí, pero bueno, hay a veces que me cuesta un poco. Le tocó el número 69. Bueno. Sí, los números estamos complicados. Leo, familiarmente... Para Triqui. O sea, no, mira lo que voy a decir. No te descuides y no bajes las manos porque los bichos todavía siguen volando. No bajes la guardia. Sí, los bichos siguen volando. Vacunate. ¿Qué te tocó en el 69? Los vicios. ¿Viste? Y sí, pues seguro... ¿Armaste un Fernet y lo querés pasar de... No, convides la lata de cerveza, no convides. No, por ahora no, un poquito más. No tomes del mismo mate. O si lo vas a pasar... Ya hay gente que empezó a tomar del mismo mate. Sí, bueno, yo lo hago, pero bueno, nada. Vamos con Virgo mejor. Virgo, el Virgo le tocó el número 3. Número 3. Sí, re bajito. A ver, mirá, ¿sabés qué? Creo que son los patos. No sé, esperemos. Si tiene, mirá. ¿Cómo sería? Porque lo veo como que va en la calle, en el auto le tocaron bocina y se bajó a pelear. Claro. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo lo explico? No sé. Agresión, sí, violencia. O estás con la mecha prendida, ahí está. Estás con la mecha corta. Estás con la mecha corta, porque te tocan leche hervida. Sí, no sé cómo en otros países tomarían claro, eso. Claro, cómo tomarían eso. Pero bueno, no importa. O sea, tené cuidado. A ver, ¿qué le tocó en el número 3? Le tocó San Cono. San Cono es el santo del juego. Bueno, y no te metas en ese juego porque podés salir perdiendo, ¿eh? Claro. Bueno, ahí tiramos los primeros 6. Sí. ¿Seguimos o...? Hacemos un break, Sí, sí, frenamos un... Perfecto, dale, un temazo X. Música, más info, más novedades, más Frecuencia Show. Monstera Bags, bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. Salud Móvil, servicio de enfermería y cuidadoras a domicilio las 24 horas. Contactos, WhatsApp 11 67 83 83 22, 11 58 29 56 10. Salud Móvil, el servicio de salud a tu domicilio. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info de momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena lección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp 1541-78-2042, 1565-16-7490. Su crédito, préstamos personales, mínimos requisitos, con y sin veraz, adhesión débito directo por CBU, aprobación asegurada en 24 horas, cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43-31-88-70 o por WhatsApp al 11-25-15-97-14. Su crédito. Estamos para servirle. Torime, interrimo allá para Torime. Seguimos conectados con el más allá. Y el más acá también. Sí, acá tuvimos un desliz porque se ve que la fuerza fue hacia allá, sí, y le tiré, no, todo a Gasti. ¿Qué arriba tiraste del acá? Teclado. Y un desastre hizo. Vamos a esperar que Gasti se está posicionando. ¿Estamos? Sí, estamos. Bueno, seguimos con Libra entonces. A Libra le tocó el número 68. 68. Sí, 68. Bueno, Libra, así te lo digo, viento en popa. Pero para los negocios. Mirá. Solo para eso. Pero vos sos Libra, ¿no? Sí. Bueno, pero esta vez no lo dije. No es autorreferencial. No, no, no. Ojalá me salga bien a mí también. Ah. Pero bueno, como Libra dice, viento en popa para los negocios. Ojo, ojo con el amor porque vas a tener problemas. El número que le tocó es el 68. Los sobrinos. Ay, qué complicado. Sí. Y viste que siempre tenés un sobrino, sí, revoltoso. Sí, o sea, sí, el que te caga la vida, que va y le decís, no, no, nene, te lo traen a tu casa y te dice, ay, qué lindo el nene, ¡pla! Y te rompió ese. Claro, te y rompió vos decís, la tele. Agarralo al nene. Pero bueno, está no bien, ojo con eso. Que cada uno lo asocie como que. Sí, que creo que viene por un negocio familiar, mejor evitémoslo los negocios, claro, familiares. Scorpio. Vamos con Scorpio, el número 24 le tocó. Muy y bien. Mirá lo que me vino a la mente, ¿eh? Mamá. Mirá. Creo que una vez la había tocado ya. Puede ser que si la tenés, anda a visitarla y si no, te van a visitar. Claro. Puede ser, ¿eh? Ojo, ¿qué le tocó en el 24? Le tocó el caballo. Uy, una estampa muy fuerte. Sí. Bueno, no te asustes. No te el caballo asustes porque. Representa fuerte. Ojo que también puede ser que una abuela te venga a visitar, ¿eh? Ojo, ¿eh? Así que. Estate preparado para algo paranormal. Mirá. Qué fuerte que fue. Sí, estás cada vez más. Pareces Orangel. Sí. Bueno. Ludovico Esquirru. Sagitario, vamos con Sagitario. Sagitario tocó el número 64, Sagitario. Mirá vos. ¿Sabés qué? La flecha hacia el sur. Al sur. Al sur. ¿Por qué? ¿Por el frío? Hace frío ahora en el sur. ¿Qué le tocó en el 64? El llanto. ¿El amor está en el sur? Y puede ser. ¿Qué? Bueno, o solo. Puede ser que esté el sufrimiento, porque si es llanto, puede llorar por amor. También, pero bueno, solo Sagitario lo sabrá. Solo Sagitario lo sabe. Vamos con Capricornio. Vamos con Capricornio, para que el numerito todavía no me vino. 31. El número 31, muy bien. Mirá lo que voy a decirle, ¿eh? Caminá descalzo y descarga tus malas energías. Mirá, en el pasto. Sí, sí, sí, sí. El césped. Sí, sí, sí. Te están haciendo tomar malas decisiones. Mirá. ¿Qué le tocó en el 31? Le tocó la luz. Ah, yo soy un profesional. Soy un profesional. Sí, la verdad que soy un profesional. Cada vez más. A ver, tenemos uno de Capricornio. Que lo diga, ¿le erré o no le erré? No. Perfecto, ya está. Y lo dijo muy serio. Pero tenés luz. Sí, no, tal cual. Claro, pero la luz, dijo. No, pero lo dijo muy serio. Hoy Mari prendió la luz del estudio. Tenés que caminar descalzo. Sí, demasiada luz. A mí me gusta caminar descalzo, en realidad. Sí, a mí también. Y es lo mejor. En realidad, en verano, ¿no? Claro. No, bueno, pero... Igual es bueno. En lo posible, cuando caliente un poquito el sol, a las 3, 4 de la tarde, poner los pies un poco sobre la tierra ahí, en el pastito que queda, ¿viste? Porque ahora se empieza a quemar acá en Argentina, así que bueno. Y sacale foto que capaz que en una app te puedes ganar un pesito. Vamos con Acuario. Vamos a sortearlo de nuevo con Acuario. Me había tocado el 19, pero por la duda lo sorteo de nuevo. Guardame el 19, ¿eh? Dale, guardamos. Y ahora le tocó el 72. Va a tener dos números, Acuario. Bien. A ver. Acuario es como que no entiende de que llegó el invierno. ¿Entendés? Ya el verano pasó. Quiere seguir tomando sol. El tipo quiere seguir tomando sol. No quiere ir a. No quiere trabajar. Claro. No quiere trabajar, no quiere hacer nada. ¿Entendés? Pero va a tener una propuesta laboral muy importante. ¿Qué le tocó a los dos? Le tocó el 72, el excremento, la caca. Ok. Que es la. Sería, no sé. El popó. Sí. Y el 19, el pescado. Qué complicado. Raro, ¿no? Qué complicado. Ojo, porque el pescado puede estar podrido. Sí, ojo, sí. Lo que te van a ofrecer. No sé, pero Acuario sabrá qué hacer porque ya está. Acuario como que no me entiende la cosa. Se fue del verano y el acuariano ya está. Sigue de gira, como claro. Que no le importa nada. Vamos con el último, con el Piscis. Le tocó el número 46 a Piscis. Muy bien. Piscis. Así te digo, hermandad. Volvés a hablar con tu hermano peleado. Mirá, así, ¿eh? Te lo digo así. Excelente. Ojo que el hermano no es hermano de sangre, ¿eh? Hay a puede veces ser que hermano de la vida. Hermano, sí. O sea. Un amigo. Sí. Sí, sí. A ver, si sos católico, son todos hermanos. Claro. ¿Entendés? Sí, o sea, ojo, sí, sí. Sondialo como vos quieras. El número es el 46. Los tomates. Bueno, capaz que tienen que hacer una salsa, una comida, comer. No, es una planta muy fiel. Una planta o sea, estás volviendo con alguien muy fiel a vos. Claro. Porque es un fruto que es riquísimo. Bueno, sí. Beta carotena, tío. Bueno, gente, hasta acá hemos llegado en esta tarde de canalización para ustedes. Personalizada, ¿eh? Sí. Versión libre. Y hoy con un atardecer hermoso en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires. Ya en algunos lados ya está oscuro, creciendo. Está. Por acá, pero, por Quilmes ya se hizo la noche. Sí, muy muy linda puesta de sol hoy. Es como que hasta ahora siempre nos íbamos con sol, pero ahora ya está. Sí. Bueno, nos dicen que un primicia desde Uruguay que se mudó Cristian Castro para allá. ¿Para Uruguay? Mirá vos. Parece que se quedó Estaba en Malibú. En Punta del Este, tiene una casa y bueno, uh-huh. Es como que le gustó y se está quedando por allá. Nos dice Cime que está por viajar también para aquellos pagos. Sí. Vamos a escuchar ahora. ¿Quién? Ah, los Rolling. ¿Cómo no vamos a obtener los Rolling? A puro rock en esta tarde. Ya se viene Frecuencia Fans. ¿Quién abre hoy? Luciano Pereyra abre hoy. Y después van a tocar Carlos Rivera, Rafael Bueno. ¿Y quién más? Il Bolo. Para la gente de Il Bolo Lovers. Cepeda, que no puede faltar. Nati la. Joaquín Bondotti lo pidieron. Y también pidieron a Adele Sarana. ¿Van a entrar todos? Oh, Descargate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Está sonando el Smith. No, Guns N' Roses. Ah, Guns N' Roses. Bueno, ¿por qué dije algo? Sweet Child O' Mine. Parecía a Aerosmith. Aerosmith es la de Armageddon, ¿no? Claro. Esa, con esa nos podemos ir, ¿no? Ah, ¿no? Ah, muy abajo. Bueno, sí. Entonces nos vamos con... Estamos muy arriba. Negros, dados negros. O con Miguel Conejito Alejandro para... Para Maricel. Para Maricel. O con Ricky Maravilla. Tenemos una de Bala. Sí, Bala. Llegó Bala. Sí. Bala. El no, otro sí. Día, no sé por qué, pero me vino así un algo que vi en Facebook. Al que también está haciendo su gira de despedidas, Parito Ortega. Este es está como haciendo, el trío de los Panchos. ¿Cuántas veces se retiró? Ahora estuvo en el Luna Park, ahora se va a despedir en el Colón y después no sé dónde. Claro, pero ya está, se despide. Ya está. Claro, ya tiene 80. Pero está impecable. Pero Bala el otro día hizo un show. Y la que está cada vez mejor, no sé si la vieron a Mirtha Legrand. Mirtha Legrand está bárbara. Está impecable. Dijo que vuelve a la televisión. No, para mí debe tener la terapia. Y dice que hace pesas todos los días con los pies, que bajó 4 kilos. Capaz que pone un par de fotos. La que empezó a caminar fue Verónica Lozano, dio los primeros pasos después de la cirugía que tuvo en los talones. Así que también es una buena noticia. Si quieren les doy el pronóstico para la provincia de Buenos Aires, para lo que resta. ¿Vas a decir que hay granizo? No. Bueno, el tema es así, el frente frío que está entrando en la provincia de Buenos Aires. Aquí llegó Bala. Bala. Bala. Esto te desencaja. Al menos a los que tenemos 40, 39, 40. No era de 35. Era de la época de infancia, imagínate. Bueno, pero llegó hasta yo era chico y veía Bala. El circo de Carlito Bala. ¿Qué? El show de Carlitos Bala era cuando yo era chica. Estaba el chupetómetro. O sea, había tantas cosas sanas que hacía. 99 años tiene, ¿no? Mirtha Legrand, me están diciendo que tiene COVID. Sí, mirá, sí. No sabía. Acá me acaban de... que se agarró el COVID ahí en el desfile. Claro. Bueno, la que está con COVID es Elba Marcovecchio, la nueva mujer de... Y se estuvieron casando. Estuvieron, claro, bueno. Está con COVID, sí. Hoy. Qué feliz que era yo con esos temas de Bala. Ojo que anda dando vuelta, hay como un rebrote. Sí. No se distiendan, sigan con las medidas de distanciamiento, ya no hay más. Pero sigan usando barbijo en los lugares públicos. Vacúnense si se tiene que vacunar. Si se tiene que aplicar alguna vacuna, se la aplican. Sí. Bueno. Aunque te duela la cola. Sí, igual va en el brazo. No. Felicidad. Empieza con fe, empieza con qué grande, fe. Carlito Bala. Bueno, qué grande. No, yo... no puedo seguir. Nada hay mejor que un poco de amor. Pronóstico para la carrera. ¿Me vas a acordar? Ay, dos segundos. Pero dame 2 segundos la vida. A ver. ¿A vos dónde te dieron la vacuna? Por acá. Ah, por ahí. Sí. No pensé que te había andado por la cola. No, ahí fue la antitetánica. Me hizo recordar, ¿viste cuando el canal 13 ponía la señal de ajuste? Hoy cómo está. No, la música Bala me hace acordar. Escúchame, vos cuando eras chico, ¿tomabas los ansiolíticos a tu mamá? Sí, se nota. No, los bañeros más locos del mundo, ¿viste que el Sotanel tomaba? Al Plax tomaba. Ribotril, hay muchas marcas como para nombrar. Seguí, casi. Bueno, pronóstico para lo que resta de la semana. ¿Qué vas a decir? Nada, que me gusta la música de los bañeros más locos del mundo, ¿viste? Cuando arranca y todo eso. Bueno, poné la cortina de los bañeros más locos del mundo. Ahí trabajando. Gracias. Si no, también, claro. Cuando van en el. Lo hacemos trabajar a Damián. Hoy Damián trabajó, Ahora tiene que trabajar en Frecuencia Fan porque el programa lo va a hacer. Claro. Él y las fans. Todas las chicas que llaman y mandan su mensaje. A Maricel la fleta. Y no quiero que le falle ni una. La fleta a Maricel y se queda él acá con las fans. Subí, dale volumen. ¡Qué temazo! Ahí va. va, dale, dale con eso el pronóstico, ¿no? Bueno, vamos con el pronóstico para lo que resta de la semana. Para mañana jueves va a estar lindo el clima, totalmente despejado, 17 grados de máxima, 7 grados de mínima. Va a bajar mucho la temperatura, así que va a bajar unos 15 grados aproximadamente la mínima. Así que abríguense mañana los que salen temprano. Para el viernes lo mismo, 14 grados de máxima, mucho frío, 10 grados de mínima. No, por eso, porque entra el frente frío y se lleva las lluvias, porque el calor va para el norte, todo el frente cálido está en el norte. Después tenemos que ver cuánto hace en el Calafate. En Calafate porque está nevando. Está por ir al Calafate. Llegaron la por irse. Claro, las nevadas llegaron a todo lo que es la parte de la Patagonia, menos a Ushuaia, y este frente frío que viene de esa zona adelantó mucho la nieve. O sea que todos los centros turísticos de esquí... Sí, por ejemplo, Cerro Bayo nevó un montón. Claro, bueno, pero lo bueno es que ya se ve algo turístico para las vacaciones de invierno que va a explotar. Habitualmente lo tienen en mayo, junio, en esa época el boom de la nieve, pero ahora esperaban 2 metros de nieve. 2 metros de nieve, así que se adelantó la temporada invernal en la Patagonia. ¿Cómo amo la nieve? Seguimos entonces con el pronóstico. Sábado, parcialmente nublado, 16 grados de máxima, 10 de mínima. Para el domingo, las mismas condiciones, parcialmente nublado, 17 grados de máxima, 12 de mínima. Lunes y martes vamos a tener 17 grados de máxima y 9 de mínima. No vamos a tener lluvias, por lo menos por estos días y la semana que viene. Mucho frío, abrigar a los chicos, abrigarse cuando uno va a trabajar, cuando va al colegio, porque le cambia rotundamente la temperatura. Qué bueno. A lavar el auto entonces. Claro. Sí, sí, bueno, hay lluvia a la vista. Sí, fresco. ¡Resucité! Lo amo. Paola. Una forma distinta, ¿no? De terminar hoy. ¡Uy, loco! Bueno, gracias a todos los que estuvieron hoy con nosotros, acompañándonos en esta hermosa tarde. Gracias a Damián, que nos acompañó como siempre en la operación técnica, Vicky, que trajo su siempre Vicky and para Sweet compartir. Un día tendría que contar las como recetas siempre. Sí. Gracias a Mati Mojoli, que estuvo con el deporte. Gracias, Mazuco. Un gusto haber estado con ustedes. Nos vemos el próximo miércoles. Más canalización. Gracias, Gastón. Gracias, Nico, a todo el equipo, a toda la gente que está del otro lado, a la gente que nos escucha todos los miércoles, a nuestra gente también que nos escucha miércoles tras miércoles. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Los dejamos ahora con Frecuencia Fan, que como dijo Damián, arranca con Luciano Pereira. Y nosotros nos vemos el miércoles que viene, como siempre, a partir de las 17 en esto que se llama Frecuencia Show. Miércoles a las 17 llega Frecuencia Show. 19ª temporada consecutiva en el aire. Galardonado con los premios Quijote de Oro y Gaviota de Plata. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Con Gastón Magallanes y Mati Mojoli. Y los miércoles, de 19 a 20, prendete a Frecuencia Fans, el programa donde suenan tus ídolos. Como siempre, por La Voz.